cigarrera, tan salamera y tan mujer. Puso celosa y fiera su vida entera en un querer. Carmen, la cigarrera, la del embrujo su alegría por un gran amor. Siempre en el querer fui triunfadora y hoy como una virgen trianera lloro mis penas. Carmen, la cigarrera, tan salamera y tan mujer, puso celosa y fiera su vida entera en un querer. Carmen, la cigarrera, la del embrujo tentador. Carmen, gitana, la mía, perdió su alegría por un gran amor. La cigarrera, tan salamera y tan mujer, puso celosa y fiera su vida entera en un querer. Carmen, la cigarrera, la del embrujo tentador. Carmen, gitana, la mía, perdió su alegría por un gran amor.